Estamos hablando con Antonio Ferreira para que nos comente cuáles son las razones de esta manifestación. No, la manifestación que estamos haciendo hoy frente al Palacio para que nos reciba la Junta Departamental. Y la idea es que llegue a la opinión pública y a la ciudadanía cuál es el reclamo de nosotros los curtidores, ¿no? Vendría a ser nosotros el reclamo que estamos haciendo, tener un convenio, mantener los beneficios que tenemos hace 20 años. Y bueno, hace más de un mes que venimos con conflictos con las empresas, especialmente con la empresa Paicuero. Lo que hemos sufrido es amenazas. Hoy tuvimos una denuncia judicial de otro trabajador impulsada por la empresa. Entonces lo que queremos saber es que llegue nuestra verdad a la ciudadanía, bueno, y que se enteren de primera mano por qué es el conflicto. El conflicto es por tener un convenio y por tratar de mantener los beneficios, ¿no? Esa denuncia que realizaron algunos trabajadores, ¿entienden ustedes que detrás está la patronal? Exactamente, quedó claro hoy, quedó expuesto delante de la señora jueza, pero está, lo bueno de hoy, que el amparo fue rechazado por parte de la jueza, y bueno, lo que quedó es mejorar el ámbito entre trabajadores y que la pelea no es entre los trabajadores, la pelea es con la empresa y por mantener un convenio y no más pérdida salarial. En concreto, ¿cuál es la plataforma de ustedes? La plataforma de nosotros es recuperación del 4,33, que es la pérdida salarial que tuvieron los trabajadores en el año 2021 en pandemia, el 100% del IPC en estos dos años y mantener los beneficios que tenemos ya hace 28 años. Muchas gracias. Producto de las pautas salariales y del Producto Bruto Interno, que estaba como condición el año pasado, se perdió un 4,33% que perdieron todos los trabajadores del Uruguay, y eso produjo también una rebaja salarial que se sumaba a las pérdidas del complemento salario vacacional y una partida fija que son beneficios que nosotros venimos, que se vienen dando los convenios ya hace mucho tiempo, ¿no? Eso, bueno, con ese panorama llegamos a julio de este año y las empresas representadas por la CICU, la Cámara del Cuero, nos plantean en los consejos de salario de que ellos no están dispuestos a negociar en forma tripartita y sí lo van a hacer en forma bipartita aquellas empresas que sí puedan hacerlo. Así, sin mucho argumento, sin presentar ningún tipo de número, sin siquiera permitirnos nosotros planteáramos la plataforma reivindicativa, de una nos dicen de que ellos no están dispuestos a negociar en forma tripartita y sí lo harían en cada una de las fábricas que tuviera condiciones de negociar. Eso a nosotros nos generó, tuvimos tres reuniones, a la tercera reunión y ante la negativa total de la Cámara de negociar, cualquier cosa, no estamos hablando de únicamente los salariales, estamos hablando de cuestiones que no son salariales que tampoco estaban dispuestos a negociar. Fue que ahí establecimos, nos declaramos en conflicto con las empresas. Eso, y empezamos con un paro de 24 horas, después hubo un paro parlado. En Paicuero se tomó, la empresa Paicuero tomó para los trabajadores, como para castigar a los trabajadores en ese tipo de paro, descontar más horas de las que realmente habíamos parado y tampoco con un criterio claro, lo hicieron como ellos quisieron. Cuando cobramos la quincena cobramos 7 o 8 horas más, menos de lo que deberían haber pagado. Eso generó de que nosotros hiciéramos algún otro tipo de medida en la fábrica. Los paros que nosotros hicimos fueron de 2 horas, paro parlado, concentramos dentro de la fábrica, a veces salíamos para afuera, depende de la estrategia que nos trazamos nosotros, a veces para dar a conocer un poco el conflicto salíamos para afuera, si no nos quedábamos al lado de la máquina. Y bueno, y la semana pasada, hace 3 días, esta semana nos llegó un cedulón con un recurso de amparo de gente que no está afiliada al sindicato diciendo de que hoy teníamos una cita en el juzgado, que habíamos sido citados al juzgado a comparecer por ese recurso de amparo que habían presentado los trabajadores no afiliados. Que nosotros sabemos porque estábamos trabajando y en uno de esos paros toda la gente que no estaba afiliada fue convocada a una de las salas de personal de la fábrica y ahí se le exigió, prácticamente se le obligó a firmar ese recurso de amparo. Y no es que nosotros inventemos, es que la misma gente, que son compañeros nuestros de trabajo, nos dijeron de que la fábrica lo había apretado, lo digo medio gráficamente para que todo el mundo entienda, había apretado de que firmaran si no corrían riesgo de que si había seguro paro lo mandaran al seguro paro, cuestiones así, ese tipo de amenazas.